Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Quién es el compañero de su vida? ¿Por qué no le pregunta de enseguida? Dígale, ¿usted con quién camina? ¿No? ¿Quién es el compañero en este viaje? Hágale esa pregunta, porque será bueno que le escuche. ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña en este viaje? En el, como hemos hablado, en el tren de la vida. ¿Quién va conmigo? ¿Qué respuestas hay? ¿Mi novio? ¿Mi suegra? Pues bienaventurado el de la suegra. ¿Quién más? ¿Qué respondieron más? ¿Mi abuela? ¿Quiénes son los que me acompañan? Hoy vamos a hablar de un personaje que me tocó pedirle mucha revelación a Dios que me ayudara a entender un poco qué podíamos sacar de un... Hay personajes que son muy anónimos en la Escritura, uno nunca predica de ellos, no sabe de la vida de ellos, pero si quedaron acá registrados como héroes de la fe, es por algo. El Espíritu Santo no fue que llenó aquí los espacios con personas que no tenían nada que hacer en la vida o en la historia. Ahí los dejó registrados y por algo dejó la vida de Enoc aquí registrada. Capítulo 12 de Hebreos, leemos, en 11 de Hebreos, versículo 5. Hablamos de Enoc hoy. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice el autor, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tengo que tener una convicción al venir a una reunión como esta, y que sé que la presencia de Dios está acá. De lo contrario, ¿para qué vengo? Si crea que le hay, y que es que galardonador. Es galardonador de los que le buscan. Gracias a Dios que toda la Escritura se complementa el uno con el otro. Entonces, para ayudarnos a que nos arroje un poco más luz sobre la vida de Enoc, vamos a mirar Génesis capítulo 5, versículo 24. Como hicimos con Abel, la Escritura nos arrojó luz para entender un poquitico estos personajes. Génesis 5, versículo 24, hay un relato de la vida de Enoc. ¿Cinco qué? Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Caminó con Dios y desapareció porque a este lo arrebató el Señor, lo levantó. Hoy voy a hablar de un tema que le he titulado Enoc, un hombre que escogió caminar con Dios. Y digo que escogió porque Enoc escogió seguir el camino de los que invocaban a Dios. A partir de la muerte de Caín, se dio toda una generación de personas que no invocaron a Dios, se apartaron de Dios. Caín y toda su generación construyen una ciudad más adelante que Dios llega a destruirla. Pero vino un hijo después de la muerte de Abel. Vino un reemplazo que Dios le dio a Adán y a Eva. ¿Recuerdan el hijo cómo se llamó? Set. Ay, qué estudiante de la escritura tengo yo acá, qué belleza, se me adelantan. Capítulo 4, versículo 26. Y a Set también, pero estamos hablando de Set, pero de aquí en adelante, a partir de Set, que ahí es donde vienen lo que llaman los semitas, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A partir de una nueva generación que sale a partir de Set, se levanta otra generación que decide invocar a Dios. Y de esta línea genealógica sale más adelante Enoch, que está considerado después de la séptima generación, llega Enoch. Y Enoch decide, como dice el texto, caminar no en los caminos de Caín y de esta generación que rehusaron adorar al Señor, sino que decidió caminar en los caminos de los que adoraban al Señor. ¿De dónde sacó? Hay inquietudes porque el texto no lo dice. ¿De dónde sacó Enoch una espiritualidad tan profunda? Puede ser que él fue inspirado por los relatos que le dio Adán, que todavía era contemporáneo. Adán todavía vivía en la época de Enoch. Puede ser que Adán le contó cómo fue caminar con Dios en el jardín y la experiencia misma de tener la misma presencia de Dios paseándose en el desierto, privilegio que él perdió más adelante por su desobediencia. Enoch fue una persona que construyó una relación tan profunda con Dios que Judas, el traidor, sino el otro Judas, el bueno. Hay Judas el malo y Judas el bueno, ¿cierto? Judas el bueno, podríamos hablarle, Judas el bueno relata de Enoch. Y miren ustedes lo que dice Judas, después ustedes lo buscan porque se pueden retardar mucho en encontrarlo. Pero Judas habla que en el versículo 14, de estos también profetizó Enoch. O sea que Enoch, según el registro de Judas, fue el primer profeta en esta generación que haya registro en la escritura. Y profetizó, dice, profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fue un hombre que en su generación decide construir una relación profunda con Dios, se convierte en el primer profeta que hay registros, y llega a ser un profeta que denuncia la corrupción y la perversión, los caminos impíos de la época que le toca vivir a Enoch. Enoch entonces, diríamos, escogió caminar con Dios y no en el camino de los impíos. Decidió, fue una decisión, según dice el texto, de adorar al Señor. Todas estas generaciones y el contexto en que escribe el pasaje acá es un contexto pervertido. Si ustedes notan el capítulo 6 de Génesis, la perversión ha llegado a tanto extremo, la maldad, que dice 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios tiene sentimientos. Yo pienso que el contexto de Enoch, que fue el mismo contexto de Noé, y por eso vamos a hablar más adelante, cómo el Señor le pide que salga de ahí. Es un contexto de tanta depravación, la depravación sexual que hablan los versículos anteriores. Hay un caos completo que no dista nada a la época que nosotros vivimos. ¿Qué época más terrible? Yo no sé si ustedes vieron ese programa hace 8 días, séptimo día. No, es increíble. Inclusive dieron anuncios diciendo, mira, chicos, no vean esto, lo que se va a relatar acá. Jovencitos de 14 años hablando como sin anestesia, dicen las cosas así, nosotros asesinamos. Y un muchacho de esos diciendo, y yo les doy bien en el corazón para dejarlos de una vez ahí quietos. Y asesino jovencitos por quitarles un par de tenis. Le decía el periodista, ¿y usted no siente nada cuando coge esos tenis? No, siento alegría de estrenarme unos tenis. Es terrible, hermanos. Es terrible que nuestros hijos hoy están expuestos a que cualquier muchachito ya de 14 años los asesine. Una época perversa, una época depravada, perversión a todos los niveles. Me hablaba una niña que está trabajando ahora en Bienestar Familiar, porque ahí reclutan todos los chicos que están llegando, que cogen, dice, cantidad de niños y niñas con cocaína, con marihuana y ya con homicidios encima. La generación de Enoch, la generación de hoy, una generación donde yo sé que al Señor le duele en su corazón profundamente y triste que el Señor diga, me arrepiento de haber hecho esta gente. Y le dolió en el corazón al Señor por los caminos tan perversos. Muchos, como en la época de Enoch, en la época de hoy, han decidido seguir los caminos perversos e impíos de las generaciones pasadas. Y nosotros somos hoy el resultado de generaciones que no honraron a Dios, que los padres no llevaron los hijos a la iglesia, que no invocaron el nombre del Señor, sino somos el fruto de generaciones que decidieron seguir caminos impíos, perversos. Y muchos de ellos han seguido ese modelo, padres que el día del Señor no lo honran ni honraron sus estatutos y sus mandamientos. Y hoy nos quejamos. ¿Y por qué está nuestra sociedad así? ¿Y por qué están nuestros hijos así? ¿Pero dónde está el Señor? Lo hemos dejado a un lado. Por eso una nación como la que nosotros tenemos, y muchos se han excusado, es que así fueron mis padres, así es la sociedad, así es el mundo que me ha tocado vivir, entonces yo soy así. Si todos los demás son corruptos, entonces ¿qué? ¿Yo cómo soy? Pues también corrupto, que todo el mundo lo hace. Si todo el mundo es mentiroso y ladrón, entonces yo también lo hago. Si todo el mundo es violento y maltrata a su prójimo, yo también lo hago. Mis queridos hermanos, he aquí un hombre que en una época tan perversa decidió ser distinto, decidió seguir caminos distintos y no los caminos de una generación pervertida. Definitivamente, las influencias que uno tiene, los compañeros de la vida de uno, ¿cómo nos influencian? Por eso una de las grandes preocupaciones que uno tiene como padre es, ¿quiénes son los amigos de mis hijos? ¿Quiénes los influencian a ellos? ¿Quiénes son los compañeros de ellos? Usted ni siquiera darse cuenta con quién están sus hijos es preocupante. ¿Para dónde salen ellos? ¿Y quiénes son los que los están influenciando? Todos nosotros tendemos a parecernos y a ser como las personas con que nosotros caminamos. Está el dicho y el refrán popular, ¿verdad? Dime con quién andas y yo te diré también cómo vives, cómo caminas, cómo piensas, cómo ves la vida. es tan difícil para nosotros como padres hoy. ¿Cómo controlamos hijos que están viendo tanta basura en la televisión, la música que escuchan? ¿Cómo trazamos fronteras? Ya nos dicen anticuados y nos dicen viejos que ni siquiera saben manejar esto, una televisión, y mire, es que ustedes no saben eso. ¿Qué hacemos cuando hay un espíritu de rebeldía en ellos, que no respetan autoridades, no se sujetan a los padres, tienen amistades y si uno les reclama? ¡Qué rebelión! Usted los nota que en la misma iglesia que hay padres que no pueden controlar a los hijos, andan por ahí y no los pueden controlar. Y es muy difícil. Y miren todo lo que se está sembrando y lo que se está recogiendo en una generación difícil y pervertida. Pero ¿cómo nosotros como padres decidimos como Enoch caminar en los caminos de los que honran a Dios, de los que van a la iglesia, de los que deciden seguir los estatutos del Señor? Como dijo Josué, creo que fue el quien dijo: yo y mi casa, aunque todos ustedes cojan caminos perversos y se aparten de Dios, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Son decisiones que uno toma. ¿A quién sigo? ¿Sigo los caminos de Dios? Como el Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes están frente a la muerte o frente a la vida, escojan el camino del Señor o el camino de la muerte. Escojan y deciden. Y hay veces uno con mucho dolor como padre, como ha pasado aquí tantos. Una madre que viene una vez llorando y nos dice: me ha tocado con dolor ir a decirle a la policía: cojan a mi hijo y llévenlo a la cárcel, porque él ha escogido ese camino perverso, él ha tomado decisiones erradas y tiene que pagar con sus propias consecuencias. Ahora, hermanos, decidir uno los caminos de Dios tiene implicaciones. ¿Qué implica para mí caminar en los caminos de Dios? Uno, implica vivir en adoración. Es imposible vivir cerca de Dios y no ser un adorador. Es imposible. Si usted realmente está en los caminos de Dios, usted es un adorador. Ahora, pero si el compañero de su vida es Darío Gómez, ¿usted qué canta? ¿Cierto? Nadie es eterno en la vida y no sé qué cosas. Hola, algunos estarán de tristeza porque se les murió la ronca de oro. Todos los hombres son no sé qué era que decía ella. Pero si usted camina con Dios, es imposible. La figura en Apocalipsis es que todos los que están alrededor del trono son adoradores. Viven postrados ante Él. Es una característica, una virtud de alguien que vive cerca de Dios, es que vive en adoración continua. Porque es imposible estar cerca de Él y no ser un adorador. Una persona que está exaltando su nombre, reconociendo que todo lo que es y todo lo que tiene viene de Él, arroja sus coronas delante de Él. Vive para exaltar su nombre en todo lo que hace y emprende. Sí, ese es mi compañero de la vida. Y es que en la vida natural se da lo mismo. Si usted es un fiel seguidor y un amante de este cantante Juanes, ¿usted qué canta todos los días? Canciones de Juanes. Chequeé los hijos, ¿cuáles son sus cantantes predilectos? Y los están cantando todo el día, se los memorizan. ¿Usted no ha pasado eso? Oye, ¿y usted cómo no es capaz de memorizarse una canción de la iglesia? Ay, yo esa no me la puedo aprender. Pero pregúntele si se saben las del reggaetón. ¿Cómo es que? Casi digo re-ratón, ¿no? Y es tan larga esa canción. Y digo, ¿y cómo se la saben? Eso es como una redajila que se la saben todita. ¿Por qué? Porque son sus compañeros. con ellos caminan, a ellos siguen, a ellos siguen. Yo tuve un cantante que el hombre, yo me las sabía todas, y me decían que me parecía al hombre. Hola, uno tiende a parecerse a la persona que sigue, ¿sí o no? Mis suegritos parecen mellizos, se parecen ya entre ellos, ya llevan más de 50 años juntos. Uno tiende a parecerse a la persona que sigue. Por eso las personas que siguen al Señor tienden a parecerse a Él. Y son como Él, hablan como Él, viven como Él y cantan las canciones que a Él le agradan. Esa es la vida de ellos. Son adoradores. Se las saben todas. Y viven en comunión en su presencia continuamente. ¿Usted a quién se parece cuando habla? ¿A quién se parece? Esas palabras que salen de su boca y cómo maltrata usted a su prójimo. ¿A quién se parece? Cuando usted vive la vida, la gente pueda decir, mira, encontré una persona que se parece mucho a Jesús. Mire, una de las responsabilidades que tiene tan grande como padre con los hijos es que uno quiere que los hijos adoren al Señor, ¿cierto? Pero no olviden que para un chiquillo el concepto de Dios es etéreo, es algo imaginario. Ellos no saben quién es Dios. Uno dice, vaya a la iglesia y cante y esté ahí. No olviden lo siguiente: yo soy la figura de Dios para ellos. Usted como padre es la figura de Dios para ellos. Ellos en usted, usted o en ellos ven, viceversa, ahí se ve el modelo. El chico dice, yo sé cómo es Dios. Y Dios es un Dios que habla palabras de verdad, porque mi Padre habla palabras de verdad. Yo sé cómo es Dios, y Dios es generoso, porque veo así a mi Padre. Yo sé cómo es Dios, que habla con rectitud de verdad y con mansedumbre, y no golpea, y no maltrata, y no grita. Yo sé cómo es Dios. Yo sé que Dios es santo, porque así he visto a mi Padre, apartado del mal, he visto a mi Madre. Yo no puedo esperar que mis hijos y los demás que me rodean sigan los caminos de Dios si nosotros mismos no proyectamos eso en nuestras propias vidas. Una de las grandes dificultades que tuvo el indígena en el proceso de nuestra historia para ellos aceptar este nuevo Dios era que ellos no podían entender por qué estos nuevos dioses que le traían a ellos los explotaban, les quitaban el oro, les quitaban todo y les decían, bautícese y crea en este Dios. Decían, ¿cómo es posible? Está la historia, por ejemplo, del indio Hathaway de Cuba, que vienen los colonizadores y el sacerdote y le dicen, lo han castigado, lo han torturado porque ha rehusado a él entregar sus cosas y bautizarse. Entonces le dicen a él que tiene que bautizarse. Y él dice, ¿y para qué voy a bautizarme? Dice, pues para que vaya al cielo, así como nosotros vamos al cielo. Digo, ¿ustedes van a ir al cielo? Digo, claro, nosotros vamos para el cielo. Yo pues entonces prefiero ir al infierno para no encontrarme con ustedes. Porque para la gente, ¿cómo es posible que me hables de este Dios si en tu vida no lo veo? Si en tus palabras, si en sus actitudes, en la forma como vives, no lo veo. Y para nuestros hijos, ¿cómo pueden ellos ser inspirados a adorar nuestro Dios si no lo vemos reflejado en nuestras vidas? nosotros reflejamos la persona que caminamos. ¡Qué reto tan grande! ¡Qué desafío! Me siento tan desafiado con eso. Es tan difícil. Porque nos parecemos a la persona con quien caminamos. Es tan fácil no ser un religioso nomás, ¿verdad, hermanos? Ser un religioso, pero que no refleja con su vida. El problema del religioso, ¿sabe cuál? Que cree que va muy bien, que está muy correcto. Es el problema del religioso. Yo voy bien. Le preguntaba a una persona, ¿y usted cómo va? Dios va conmigo. ¿Usted se ha preguntado si Él va con usted? Se cree muy bueno. No reconoce que necesita de Dios. Necesita postrarse, llorar por su pecado, porque frente a su santidad siempre está en miseria, siempre está en ruina. Cuando está cerca de Él, entre más nos acercamos a Él, más conscientes somos de nuestra miseria y de nuestro pecado. Esa fue la actitud que tuvo el profeta Isaías. Cuando lo vio en su gloria sentado, su reacción fue: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Soy hombre muerto. Los que viven cerca del corazón de Dios y de su presencia, así viven sus vidas, muy conscientes de su pecado. Viven postrados, viven muy necesitados de Dios. Ustedes conocen la historia. Creo que fue el rey de... ¿Cómo fue esa historia? De Prusia era el rey que... Fue el rey de Prusia que llegó a una cárcel. Llegó a una cárcel y preguntó a varios... ¿por qué estaban ahí? ¿Sabe qué dijeron todos? La mayoría dijo... No, yo no lo merezco, yo soy inocente, mire, sáqueme de acá, tenga misericordia, mire, me metieron acá por algo y yo soy inocente. Todo el mundo era inocente. Hasta que encontró uno por allá tirado, muy triste, agachado. Y dijo: ¿y usted por qué está acá? Porque yo cometí un delito. Yo merezco estar acá. He violado la ley. Entonces el rey, ¿sabe qué dijo? Guardias, por favor, saquen a este hombre. Saquen a este hombre pecador e impío. Sáquenlo de esta cárcel para que no corrompa a todos estos santos que hay acá. Sáquelo de ahí. No, hermanos, el Señor nos guarde de caer en una religiosidad que no nos permita vivir postrados delante de Él, reconociendo nuestra necesidad de Él, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que todo lo que somos y tenemos es por su gracia. Y por eso nos postramos ante Él. Así viven los que viven cerca de Dios, los que caminan con Dios. Los hijos lo ven. Ven ese padre que está llorando por su pecado. Ven ese padre que madrugó a orar y a pedir misericordia de Dios. Ven ese padre que humildemente reconoce que ha fallado, que ha pecado con los hijos, con la señora. Ese padre que está en la Escritura y que ora. ¿Recuerdan cuando nos dijo Ángel Encinales? Dijo: mi padre, yo le escuché todos los mensajes sobre la oración y ninguno me impactó. No recuerdo esos mensajes, pero sí recuerdo muy temprano en la mañana ver las luces encendidas del cuarto de mi padre orando. Eso sí lo recuerdo. Los que caminan con Dios construyen una espiritualidad así, se vuelven profetas, se vuelven agentes de denuncia en medio de la corrupción y de la perversión. Caminar con Dios también implica volverme una persona que decide ser obediente. Caminar con Dios es como estar esposado, ¿no? Yo me amarro aquí en un lazo con Dios. Es entrar en yugo con Dios. Eso es caminar con Dios. Yo entro en yugo con Él o me amarro con Él. y tengo que ir en los caminos que Dios va. Aunque a algunos les gustaría soltarse por rato, ¿cierto, Señor? Yo sé que aquí no me acompañas, ¿por qué no nos soltamos un ratico? Yo voy allá, cometo una fechoría y vuelvo y me amarro contigo. Eso sí, me amarro mucho cuando voy el domingo a la iglesia. Ay, sí, Señor, no me abandones, acompáñame. Pero en otros lugares no me gustaría que me acompañes. En el negocio que hago, no me gusta que me acompañes. En estas situaciones, no me gusta que me acompañes. No, el Señor, estamos en yugo. Voy donde tú vas. Vivo para hacer tu voluntad y camino en tus caminos. Caminar con Dios también implica meternos en el mundo de la fe. Habla el autor de los Hebreos, es imposible acercarse a Dios y no creerle. Es por la fe. Enoch decidió por la fe caminar con Dios. Y se requiere fe para yo decidir que no pierdo mi vida, que no pierdo mi tiempo, que estoy haciendo la mejor decisión de mi vida, caminar con Él. Y se requiere fe porque ante los ojos del mundo es verse retrógrado, atrasado. Es la chica que tiene fe y dice: Señor, yo decido caminar en tus caminos y no me acuesto con mi novio hasta que no me case y no me lleve al altar. Eso es ser retrógrada, ¿sí o no? ¿Cómo así? ¿Está usted, qué le pasó? Si todo el mundo lo hace. Decido en obediencia los caminos de Dios y en fe yo sé que hay retribución justa y conservo mi vida. Qué belleza para nosotros casar aquí a Diego y Natalia. Qué boda tan linda tuvimos el viernes. Jóvenes que decidieron y en consejería nos consagramos para Dios y nos guardamos hasta el matrimonio. Y aquí han llegado cantidad de jóvenes que le hemos casado y han dicho: hemos decidido guardarnos. Se requiere fe, obediencia al Señor. Señor, no me corrompo, aunque tengo necesidades, pero no lo hago por obediencia ante los ojos del mundo. Usted es un tonto. Yo conservo mi integridad. No pago mal por mal. No uso la retaliación. No me vengo. Opto por el camino de la humillación. El camino de dar la otra mejilla ante los ojos del mundo, una estupidez. Pero así lo hago. Porque creo, como dice el texto, que hay galardón, que hay recompensa. Y es en fe que tomo decisiones. Y en fe, Enoch decidió no corromperse, no contaminarse en una época perversa, caminar en los caminos de obediencia al Señor. Somos vistos como gente retrógrada. Pero hermanos, caminar en este mundo de la fe, el Señor cuando nos llama a nosotros, y cuando llamó a los discípulos, los llamó a meterlos en el mundo de lo sobrenatural. Por eso hemos cantado tanto esta canción. En el mundo de lo sobrenatural. Llama a unos individuos que viven una vida natural, sencilla, pescadores. Y dicen: caminen conmigo y los voy a meter en el mundo que ustedes nunca han soñado ni han imaginado. El mundo de lo sobrenatural. El Dios que hace las cosas imposibles posibles, que abre caminos donde nadie más abre, caminos en el mar, que hace florecer desiertos, que cambia diagnósticos. El Dios que nos ha dicho: créale a Dios con fe y esa montaña se caerá y se moverá de ese lugar. El camino de lo imposible. Alguien se me acercó el domingo, una pareja, me dijeron: pastor, esto es algo sobrenatural lo que nos ha pasado. Vienen caminando en este camino con Dios. Y me dicen: teníamos una propiedad, veníamos tanto tiempo para venderla, pero hemos decidido orar y creerle a Dios, pero estábamos totalmente hundidos. Y se habían acercado personas hacía un tiempo, pero ningún negocio resultó. Fuimos al banco a dar un abono y cuando llegaron allá nos dijeron: vea, ni hable mejor con el abogado, porque eso está para remate. Es nuestra propiedad, es todo lo que tenemos. Cuando fuimos, mira, deben 60 millones ya con intereses. Dijo, perdimos todo. Dijo, y en ese momento, como Abraham con el cuchillo allá, ¿sí o no? En el monte vino la provisión. En ese momento me dijeron, entró una llamada de un tipo que le dijo, recuerda esa propiedad que fui a verla, quiero decirles que se las compro, y se las compro hoy, y hoy mismo les consigno. Y así sucedió. Era sobrenatural. Ese es nuestro Dios que nos llamó a seguirlo en el mundo de lo sobrenatural, ¿verdad, hermanos? El Dios que hace las cosas imposibles posibles, ¿verdad? Y es el camino de la fe. Es el camino de la fe que se construye en un peregrinaje con Él. Usted no cree en alguien que no conoce. Usted construye una relación de oración con la palabra de fe. El Espíritu Santo viene sobre su vida como vino sobre un hombre como esto. Lo hizo profeta. Le dio revelaciones. Construye una relación. Por eso quedaron incrustados en la historia de la Biblia como hombres de la fe. Decidieron creerle a Dios. Y usted, en la generación que vive, ahí donde nadie cree, usted decide creerle a Dios. Cuando le dan un diagnóstico, le dicen, mira, esta es la situación, como la señora que nos dio el testimonio el domingo. 3 meses le queda de vida, pero decidió volver a la iglesia y creerle a Dios. Y Dios ha hecho algo sobrenatural en ella. ¿Usted cree que hay salida para su problema o no la hay salida, hermanos? ¿Usted lo cree de verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que la fe nuestra está como el de la viejita que tenía un monte frente a su casa y leyó el texto que dice que si le creyere a Dios, usted le puede decir a ese monte que se mueva y se mueve. Y la viejita dijo, este monte me cae mal, me obstaculiza la vista, no puedo ver bien el paisaje, voy a orar, a aplicar el texto. Y oró así en la noche, Señor, quita ese monte. Y se acostó. Al otro día se levanta, ¿y qué pasó? ¿Qué creen que pasó? El monte estaba todavía. ¿Y sabe qué dijo la viejita? Ah, yo sabía que no se iba a mover. Así es la fe nuestra. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes cómo oran? ¿Cómo oran ustedes? ¿Saben cómo? Todos nosotros tenemos crisis con la fe. Y en este peregrinaje de la fe, crecemos en fe y nos cuesta trabajo. Yo tuve mi época, al principio, que oraba así. Señor, ayúdeme con esto, ayúdeme con eso, ayúdeme con eso. Ah, ya me cansé de pedir tanto, hermano. Ah, esto no se está bien, no funciona. Eso no funciona. ¿Ha orado usted así? El texto nos dice, ore con acción de gracias, confiese, créalo, recíbalo en fe, apropíese de promesas. Señor, tú eres un Dios de pactos, como hemos cantado y orado esta mañana. Tú has prometido estar conmigo, aún en las tormentas más tenaces de la vida. Tú has prometido nunca abandonarme. Por tanto, yo oro y creo que tu presencia está conmigo, aún en esta situación tan difícil. Eso es orar en fe. Créele a Dios. Pero ¿cuál sería la otra oración? ¿Cómo oraría usted? Señor, yo no estoy seguro de verdad si usted en esta crisis a usted se le mida. Creo que esto se le queda grande a usted. Además, he tenido una gran sospecha que tienes un problema auditivo. Porque últimamente he notado que no respondes mucho. Me lo han pintado como un viejito barbado con canas y creo que ya tienes un problema de memoria también. De todas maneras, aquí oro. Vamos a ver qué sale. Hermanos, dime con qué Dios andas y yo te diré qué fe tienes y quién eres. ¿Cuál es tu Dios? Si tu Dios es de 20,000 pesos, ¿cómo le vas a pedir 50,000 pesos? ¿Cuál es la fe? Y estos hombres decidieron caminar en el camino de lo sobrenatural, del milagro, del carisma, de la revelación espiritual, del poder del Espíritu. Nosotros hasta ahora no hemos caminado nada ese camino, no lo hemos transitado en las dimensiones que están. Y dígale al de enseguida para que lo anime, dígale: a usted los mejores tiempos apenas le van a llegar. Pero anímelo, hermano, porque es que algunos están dormidos acá. Los mejores tiempos le van a llegar. ¿Cuántos creen en un Dios que hace cosas sobrenaturales? Amén, amén, yo lo creo. Ese es nuestro Dios. Por eso decidimos caminar el camino de la fe. Optamos por el camino de la obediencia. Optamos por ser distintos, optamos por ser radicales, no nos corrompemos, caminamos en obediencia, aunque nos diga todo el mundo que estamos fuera de contexto, que somos unos locos. Así fue Enoch, caminó en los caminos de Dios, y el resultado que él obtuvo, ¿cuál fue? ¿Qué dice el texto? ¿Qué le pasó a Enoch? Fue traspuesto. Mire, no hay ninguno aquí en la tierra que le prometa a usted caminar con usted toda la vida y acompañarlo hasta la eternidad. Si su novio le dijo eso a usted, sépale que la engañó. Yo te amaré y te llevaré y te acompañaré más allá de la muerte. Y cuando te encuentre allá, nos seguiremos abrazando por la eternidad. No, eso es cuento, hermano, eso parece cuento de ultratumba. Eso es cuento. Nadie. ¿Vieron ustedes? Por eso les quise presentar el videíto del vagón, del tren. Todos en últimas se van a bajar. Y es tenaz, porque uno quisiera, uno como padre, que su hijo esté con uno por la eternidad. Hijo, mira, nunca me abandones. Hija, nunca me vas a dejar. Y ya cuando llega la adolescencia, ¿y dónde estaba hija? Ay, ¿usted por qué me mete, papá? Pero hijo, yo no quisiera como ir con él. Venga, ¿usted para dónde va? ¿Qué al cine? Y no me gustaría también invitarme, hija. No quisiera meterse, pero no. Llega un momento en el cual, mire, bájese del tren, papá. Se va a bajar del tren la esposa, se va a bajar del tren, todo el mundo se va a bajar del tren. Nadie nos prometió aquí en la tierra, que haya prometido, es un mentiroso. Nadie nos acompañará más allá de la muerte. Solo el Señor, a los que caminan con Él, cuando muera, enviará una escolta de ángeles como a Lázaro y lo llevarán a estar con Él por la eternidad en el seno de Abraham. Así fue el primer registro en la historia de un hombre que es traspuesto. El segundo hombre en la historia que fue traspuesto, ¿quién fue? Elías. Y mire que Eliseo lo amaba tanto a Elías, que le dijo: nunca me abandones, no me abandones. Y se le pegaba y lo seguía, y dijo: no, si usted me ve cuando sea arrebatado, será otro cuento. Y el desespero del hombre para que no se le perdiera, porque ya sabía que el Señor le había dicho que se lo iba a llevar, para agarrarlo. Pero el Señor se lo llevó. Quiero decirles una cosa, que los que deciden caminar con el diablo es un fiel amigo. Dice: a ti tampoco te abandono, y me lo llevo a las moradas eternas, me lo llevo a estar conmigo por la eternidad. También el diablo se lo lleva. Pero nosotros que hemos decidido caminar con Dios, en fe, nosotros creemos que nuestra vida no terminará en el cementerio. Nuestra vida seguirá con aquel que amamos, con que fuimos cautivados por la eternidad y estaremos con Él, ¿verdad, hermanos? Los que lo aman a Él son enamorados de Él, y esos enamorados el Señor nunca los deja. Él es un fiel amigo. Y por eso este hombre, en esta generación, el Señor lo saca. No tienes que estar ahí en ese mundo tan perverso y tan corrupto. El Señor lo sacó. ¿Cuántos creen que se van con Él? Yo me voy con Él. Amén. Sí, hermanos. Me voy con Él. Hermanos, el Señor ha prometido, dice que Él es fiel galardonador de los que le buscan. Vale la pena honrar a Dios. Vale la pena ser obediente. Vale la pena tomar decisiones con Dios. En nuestra oración para nuestros hijos, hijos, vale la pena conservarse. Vale la pena conservar su integridad. Dios tiene galardón. La obediencia a Dios la honra. ¿Cuántos de ustedes como yo, que no somos tan derechos con Dios, que nos salimos, nos torcemos con Dios, y aún así hay galardón? ¿Cuánto Dios nos ha bendecido, verdad, hermanos? Y digo, Señor, cuando cantábamos esta canción, Dios de pacto, digo, Señor, ¿cómo mantienes tu palabra? ¿Cómo eres de fiel conmigo a pesar de que yo soy infiel? A pesar de que yo no camino derecho contigo, ¿cómo me amas? Quiero decirle, mi querido hermano, que la obediencia que usted tome, las decisiones que usted tome con Dios en esta generación, Dios las honra. Hay galardón, y hay galardón aquí en la tierra y en la eternidad. Yo nunca olvido, recién comenzando mi vida cristiana, que estaba desviado, bueno, arranqué desviado y me iba a desviar otra vez. Y por alguien torcido que estaba metiéndome donde no me debía haber metido, vino una chica. Y ¿sabe qué bendición fue? Alguien que yo le había compartido del Señor. Y me invitó para tomarme un café. Y nunca olvido lo que me dijo. Me dijo, Rubencho, séale obediente a Dios, que la obediencia trae grandes recompensas. Decida obedecerle a Dios. Es doloroso. Cuesta. Pero tiene gran galardón, dice el texto. Se traduce en tantas formas para la vida. Vivir en paz, vivir en obediencia. Cuando tuve que ir a pedirle perdón a una persona que maltraté y humillé, es doloroso. A una persona le dije en esos días, que amo mucho, he discipulado, y quiero decirte algo con todo mi amor, es que debes de ir y restaurar esa relación con esa persona. Uy, esa señorita se puso su rostro, sus manos en el rostro. Pastor, no me diga que usted me va a pedir esto. No pensé que usted me diría esto. Es terriblemente difícil lo que usted me acaba de decir. Y empezó a llorar. Dije, yo no se lo digo, se lo dice el Señor. Y la obediencia trae recompensa. Ay, qué bendición. Como madrugó como Abraham. Al otro día lo hizo y me llama emocionada y me dice, pastor, me quité una tractomula de encima, estoy libre, lo hice, lo logré. Ese es galardón, paz en su alma, comunicación diáfana. Eso es galardón, vivir en paz y en comunión con Dios y con los hombres, que cuando Él me llame me encuentre así. Que caminé con Él, porque anduve con Él. Dice, hijo, llegó la hora de llevármelo, estar conmigo por la eternidad. Un día Dios te pueda decir eso, hijo, ya es hora de llevármela. Te voy a sacar de ese mundo perverso, de ese mundo corrompido, para que esté conmigo por la eternidad. Oremos al Señor, cerremos los ojos para orar y responder a esta palabra que hemos recibido esta mañana. La vida de Enoch ¿Cómo nos habla este hombre? Tan sencillo, tan anónimo, que vivió en una generación tan difícil y tan pervertida. Yo quisiera invitar esta mañana a personas que hoy quieran entregar su vida a Cristo. Han caminado solos, son religiosos, pero no han tomado una decisión de entregar su vida a Jesús. Y hoy quieran decidir caminar con Jesús. Y digan: Señor, he caminado por caminos cerrados. Me he metido en situaciones que no debo meterme. He vivido lejos de tu camino y de tu voluntad. Y estoy corrompido también, seguramente, con una generación perversa estoy viviendo. Viviendo con los valores de un mundo pervertido. Viviendo así para complacer una sociedad perversa. Pero hoy usted quiera decir: Señor, yo hoy decido caminar contigo. Habrá personas acá que hoy quieran tomar esa decisión radical con Dios, que aunque todo el mundo te trate de retrógrado y de loco, decida conservar su integridad para Dios. Decida los caminos de Dios, el camino de la obediencia. Venga aquí al altar y haga una oración de entrega al Señor y dígale: Señor, yo hoy decido entregar mi vida a ti. Decido caminar contigo. La gente se reirá de mí. La gente dirá que soy una anticuada, que soy un tonto y un fanático. Pero he decidido caminar en el mundo de lo sobrenatural. He decidido caminar y ser como Él, enamorarme de Él y vivir como Él aquí en la tierra. Que un día mis hijos conozcan a Dios porque lo vieron en mí. Que un día mis compañeros de trabajo conozcan y sepan quién es Dios porque lo vieron en mi vida, en la forma como hablo, en la forma como trato a los compañeros de trabajo, en mis valores, en mis prioridades. Que yo he decidido junto con mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque todos los demás se desvíen, aunque todos los demás escojan los caminos perversos, nosotros decidimos acá seguir predicando tu palabra y seguir los caminos de Dios. Tal vez un día nos llamarán aquí un pastor adecuado, anticuado y fanático. Y tal vez pocos vendrán a esta iglesia porque hemos decidido creer lo que ya nadie cree, en que Él me dará vida eterna. En que hay galardón en el mundo de la fe, el mundo de lo sobrenatural. Padre, oramos por nuestros hijos. Oramos por ellos, Señor, que ellos decidan optar por la vida y no por la muerte. Que ellos decidan los caminos de Dios. Será el mayor gozo de nuestra alma y de nuestra vida. Nada ganamos con que nuestros hijos sean prósperos económicamente, pero lejos de ti. Oramos, Señor, por ellos. Oramos como padres, como esposos, esposas, que decidamos la obediencia, los caminos de Dios. Este es un mundo tan difícil, tan pervertido. Yo sé que te ha causado dolor en el corazón ver tanta jovencita drogada y jovencitos. Tanto crimen, tanta violencia, fruto de una generación que se ha levantado sin temerte a ti, que no te honra a ti, que el día del Señor no les importa y no conocen tus caminos. Pero tú nos has llamado a redimir esta cultura. Nos has llamado a hablar la palabra, a invitarlos, a que conozcan al Señor y que conozcan sus caminos y que decidan honrar al Señor. Yo pido, Señor, tu bendición en esta hora. Ora por tu esposa y por tus hijos. Ore por un momento, si están ahí como familia, únanse y digan: Señor, ayúdanos a que yo y mi familia decidimos servirte a ti. Ora por un momento como esposo, como madre, si es madre soltera. Ora por ellos y dígale: Señor, yo he decidido caminar como familia en los caminos tuyos. He decidido, oh Dios, seguir el camino de la obediencia y honrarte a ti. Padre, yo pido en el nombre de Jesús por una bendición especial para cada familia acá. Ayúdanos, Señor. Es un mundo tan difícil. Danos la bendición y la decisión en nuestro corazón de honrarte a ti y hacer tu voluntad en un medio donde todo el mundo se está corrompiendo y se está hundiendo. Y oramos, Señor, así en el nombre de Jesús, que nos bendigas con tu paz y tu bendición, Señor, y bendiga y guarde a nuestros hijos.